Buenas tardes, estimados amigos oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 16 de marzo del año 2017. Mi nombre es Ángel Gómez y los saludo desde Caracas, Venezuela. Y tengo también en la otra línea, también desde Caracas, Venezuela, mi amigo Horacio Machado, a quien saludo en este momento. Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Ángel? ¿Cómo te digo? Pues bastante bien. Y desde Ciudad de México nos acompaña, como ya es costumbre, nuestro querido amigo José Miguel Villar. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Ángel, Horacio, buenas tardes. Buenas tardes a todos los escuchas de este podcast. Muy bien, mira, por la ciudad. Un inciso, José Miguel. Nosotros te conocimos cuando vivíamos hace muchos años, hace varias galaxias, así como vivía Guerra de Galaxias, ¿no? En la Universidad Simón Bolívar, y ahorita tu acento mexicano, no es que me desagrade, porque yo soy muy consustanciado con México, porque un tío mío vivió todo ese exilio allá. Tengo, mi madrina es mexicana, tengo una prima que es mexicana, ahorita va a hablar con ese acento tan marcadamente mexicano. Oye, tú te ríes, pero es que ahorita te lo iba a decir en la vez pasada, pero no lo tomes a mal, ¿no? No, para nada. Me hace mucha gracia porque, uno, no me doy cuenta, y dos, pues los mexicanos me dicen que yo no hablo mexicano, entonces ya ves. Ya entiendo lo que mis padres sentían en alguna oportunidad. No son de un sitio ni de otro, por lo menos para los demás, ¿no? Yo sí sé muy bien de dónde estoy, de dónde soy, cómo estoy. Pero aprecio mucho el comentario, Horacio, de verdad que sí. No es peyorativo, es más bien que yo más bien tenía el último podcast, te lo iba a decir. Más bien, yo tengo mucho aprecio a la Nación de México. Y ahorita mucho más que, bueno, no me quiero meter en parte política en este podcast. Mira, y si te metes, te sale la censura porque el editor de este programa soy yo. Mira, debo decir que estoy de acuerdo en todas sus líneas con lo que dice Horacio, porque a mí también me sonó un poquito extraño, pero después lo entendí. Pues son cuántos años viviendo en México, José Miguel. Sí, ya cumplí el 1 de marzo, cumplí 13 años viviendo en México. Imagínate tú. Bueno, estoy todo el día trabajando con mexicanos y dirigiendo grupos de mexicanos, dándole capacitación a mexicanos. Entonces, pues es una manera, adopto las usanzas y las maneras de hablar de la gente aquí, y me encuentro muy feliz con ello. Y comiendo picante, me imagino. Y comiendo picante. Eso se llama chile, ¿oíste? ¿Verdad? Chile con lo que es el picante, sí señor. Salsa. Okay. Salsa verde, salsa roja, salsa de cualquier naturaleza. Sí, señor. Bueno, miren, si les parece, entramos en materia. En días pasados, bueno, todos sabemos, pues, de que tuvimos nuevos clasificados, que vamos a hablar de eso en un momentico, nuevos clasificados a los cuartos de final de la Champions. Y también tuvimos, pues, jornada de liga, pues, con el resultado de que la tabla de posiciones en este momento tiene al Real Madrid por 2 puntos arriba y con un partido menos, lo que significa entonces que si el Madrid gana su partido pendiente, pues esos 2 puntos se convierten en 5. Para decirlo rápido, pues en estos momentos el Madrid es dueño de su destino. Pues la única forma de que no fuera campeón de liga es de que realmente pinchara, y pinchara más de una vez, porque depende de sí mismo, José Miguel. Sí, es cierto. El Madrid ha pasado un primer trimestre, o lo que va de un primer trimestre, bastante irregular, por no decir malo. Los resultados pues no son horribles, pero sí hemos dejado muchos puntos fuera, incluso uno en casa. Y el Barcelona, que es el rival a vencer, venía ganando todos los puntos que se le ponían por enfrente, hasta el pinchazo del domingo, perdón, del fin del sábado, creo que fue, frente al Deportivo. Hasta ese momento el Barcelona las tenía todas todo, viento en popa. Veremos qué pasa en lo sucesivo, pero efectivamente el Real Madrid es dueño de su destino. Le toca ganar todo lo que queda sin mirar atrás si el Barcelona hace o no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Así que efectivamente. Y de, perdón que te interrumpa, Horacio, que inclusive se pueden dar el lujo de perder el Superclásico y todavía ser campeón de liga. Realmente, así es, realmente lo tiene en sus manos el equipo merengue. Horacio, tu comentario. Bueno, mi comentario es que tú mismo, Ángel, dijiste hace como 3 o 4 podcasts que ya esa misma afirmación que estás haciendo ahorita. Y después ahorita el podcast pasado todavía había liga antes del partido que perdió el Barcelona y que el Real Madrid ganó por un cabezazo de Sergio Ramos, que yo creo que no es la BBC, es la Sergio Ramos cabeza, pues. La la SRC, ¿sí? vamos a llamarla la SRC. Esa es la propia. Ese, él mete goles cuando el Madrid más lo necesita. Y yo, bueno, voy a rematar. No den todo por muerto hasta que se pite el pitazo final. Es verdad, pero yo debo decir, después de la pobre exhibición que nuevamente dimos este fin de semana, que bueno, yo pensaba que esos demonios estaban exorcizados. Pero nuevamente volvimos a caminar la cancha, se vio, como dijo por ahí un periodista, a un Barça perezoso. Y entonces, si vamos a seguir viendo al Barça perezoso, yo creo que tenemos que concentrarnos en dado caso en la Champions y en la Copa del Rey, porque está bien, bien cuesta arriba. En este momento, la Liga es la competencia más complicada que yo veo de las tres, en la que estamos en lice. Pero bueno, Perdón la interrupción, Ángel, que hoy leí en un encabezado, no me metí en el artículo, pero leí en un encabezado, no sé si de AS o de Marca, que hablando de la Champions, el Barcelona es el equipo que menos corre de todos los clasificados. Entonces eso a mí me llama la atención, ¿sí? No es que nunca fueron equipos que desplegaran muchísimo físico, pero que entre los que pasan ya a la siguiente fase, sea el que menos corra, incluso menos que el Leicester, a mí me llama poderosamente la atención. Hay algo ahí que no está funcionando adecuadamente, tal como un equipo de fútbol debe funcionar. Bueno, lo que pasa es, lo que está pasando es lo que ha pasado toda la temporada, que no hay media cancha. Entonces, una cosa es la MSN, que cuando están juntos, porque en este último partido Neymar no estuvo, pero cuando está la MSN, pues ahí tú sabes que tú vas a tener, en promedio, tú puedes tener, digamos, 5 o 6 oportunidades de gol, de las cuales puedes convertir 3 o 4, o incluso más oportunidades. Pero para que la MSN esté y tenga esas oportunidades, alguien le tiene que alimentar. Y cuando tú ves la situación de la media cancha, pues con un Iniesta que no ha regresado en buena forma todavía, con un Busquets que todavía le falta encontrar su mejor forma, con un Rakitic que ha tenido una temporada muy, muy lejana de lo que era, de lo que fue por lo menos la temporada anterior, y bueno, y que el fondo de armario que compramos este año, y del que voy a hablar dentro de un rato, pues es André Gómez, por un lado, que costó pues el oro y el moro, y todavía falta que cueste porque ahí hay unos variables que habría que pagar. Y André Gómez, pues por más que ha tenido todas las oportunidades, pues no ha funcionado. Y el gallego Denis Suárez, pues ha tenido una de cal y otra de arena. Entonces, agrégale a eso que el turco Turán lo pone en la media cancha, pero ahí en la media cancha es un tronco, él realmente es un delantero. Pues entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí es donde está el problema. Pues tú dices que bueno, que por qué no se corre, bueno, porque eso es por un lado, y por el otro es que el fútbol del Barça es que el que corre tiene que ser el balón, no es el jugador. Entonces, bueno, esa sería mi comentario a lo que estás proponiendo. Okay, entonces con respecto a la liga, esa es la situación. Pues vamos a Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. En la semana tuvimos entonces, como dije, nuevos clasificados. Por un lado la Juve, que por un agregado de 3-0 le endosó al equipo del Porto la eliminación, el equipo de Iker Casillas. Debo decir que no vi este partido, yo estaba haciendo un poquito de zapping, pero cuando vi que el Leicester City se puso relativamente temprano adelante, yo dije, bueno, este es el partido que voy a ver. Entonces me detuve en el partido de Leicester City, que era el que yo veía que se podía dar la vuelta. Yo no veía este equipo portugués dando la vuelta, y de hecho no fue así. Entonces Juventus clasificado y Leicester City también clasificado. Hay que decir que el Leicester City esta temporada le ha ido muy, pero que muy mal en su liga. De hecho votaron a Claudio Ranieri, que si ustedes recuerdan fue el ganador del Balón de Oro al mejor entrenador del año pasado. Entonces, de ganar el Balón de Oro, pues entonces pasa a ser despedido por el Leicester City. Y con un nuevo técnico que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero bueno, ahí... Shakespeare. Ah, se llama Shakespeare. Tiene un nombre... Shakespeare. Me dio risa. Ahí está. Bueno, pues entonces con Shakespeare, pues el equipo de los Lobos del Leicester City ha dejado en la cuneta al Sevilla. Yo sí puedo comentar de este partido. Yo no sé si ustedes lo quieren, lo vieron, quieren comentar algo de él, porque yo lo vi casi completo. Bueno, habla de ese partido. Okay, bueno, debo decir que fue un partido de poder a poder, donde el Leicester City, en su caso, obviamente, pues se montó encima del Sevilla. El Sevilla se mostró un poquito, digamos, desconcentrado por esta situación. No manejaron muy bien las faltas, etcétera. De hecho, de una falta salió el primer gol, que fue cobran al segundo palo, y entonces ahí el jugador Morgan entró a placer y metió el primer gol. Y el Sevilla, bueno, trató de empatar, pero ahí surgió la figura del arquero Schmeichel, que es, como lo hemos dicho aquí, es hijo de un legendario portero que estuvo en Manchester United y estuvo en la selección danesa durante muchos años. Pues este muchacho pues ha seguido, digamos, los pasos de su padre. Yo pienso de que esto ha sido una vitrina la temporada anterior y esta Champions. Yo creo que este muchacho tranquilamente puede estar vistiendo dentro de 1 o 2 temporadas pues una camiseta de un club mucho más, digamos, poderoso económicamente y deportivamente que el Leicester City. Entonces, bueno, se agigantó la figura del arquero Schmeichel y pues el Leicester City continuó llevando peligro al arco del Sevilla, y se produjo una jugada bastante, digamos, infantil por parte del francés Nasri, que se hizo expulsar delante del árbitro dándole un cocotazo, pues un cabezazo al jugador Bardi, que antes lo había provocado porque sabía que tenía amarilla. Entonces lo había provocado, le había dado un empujón, y entonces Nasri, pues de una manera muy infantil, se voltea, lo encara, que lo cual está prohibido por el reglamento, y no es suficiente con encararlo y con decirle algunas palabras, pues le mete un cabezazo así. Por supuesto, el jugador del Leicester City inmediatamente pues se volvió un actor pues mejor que te digo yo, que Denzel Washington, y se lanzó al terreno, pues entonces, bueno, dolido, etcétera, etcétera, pero el cabezazo existió. Entonces hubo doble amarilla para ambos jugadores y para el francés representó la expulsión. Y entonces el Sevilla se quedó con 10 del minuto 74, lo cual prácticamente lo sentenció. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir. Dime, José Miguel. Sí, yo vi la última parte, los últimos 20 minutos, y a mí la sensación que me dio, vi la expulsión de Nasri que tú bien has descrito, pero lo que más me llamó la atención fue, en ese momento el Sevilla tenía el control del balón, insistentemente atacaba única y exclusivamente por la derecha. Era como si el lateral izquierdo estaba sembrado por su lado y ni lo miraban, solo, desmarcado, con todo el terreno por delante. Y los medios, cuando tomaban el balón, lo miraban y se volteaban hacia la derecha y se la pasaban a Nasri, que en ese momento estaba pululando por allá, y algún que otro jugador. no le pasaban la pelota por el lado izquierdo. No lo entendí, porque fueron 20 minutos de insistencia en algo que no podía dar. No dio resultado, pues no es que no podía, sino que no dio resultado. No entendí por qué no entraban por la izquierda. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que un entrenador, un director técnico en la cancha, no lo entendí. No sé si. Bueno, el comentario que quería hacerte era ese, ¿no? Que no. Hoy no he visto tú también esa parte, si no te pareció extraño. Me pareció, sí, de que han debido buscar algún otro tipo de. Me pareció que estoy de acuerdo contigo, que han debido buscar algún otro tipo de alternativa, porque esa banda derecha de su ataque, pues no le produjo dividendo. Lo que hay que recordar también. Lo que hay que recordar también es que Sampaoli estaba expulsado. Sampaoli fue expulsado, claro. No tengo aquí en qué minuto, pero fue expulsado fue expulsado en el 83 por estarle protestando pues exageradamente al árbitro. Bueno, el hecho sí, es que lamentablemente pues el equipo sevillista pues es el primer equipo o el único equipo pues español eliminado en esta instancia. Y el equipo inglés pues sigue adelante. Y al día siguiente pues entonces el Atlético de Madrid empató a 0 con el Bayer Leverkusen. Y por un agregado de 4-2 porque había ganado muy cómodamente en casa del equipo alemán. Pues entonces pasan los de Simeone. Este es un partido que no vi porque yo realmente vi que era casi imposible que este Bayer fuera a dar la remontada. Sí me puse a ver el otro partido y menos mal que lo vi. Porque ahí sí hubo remontada. El Mónaco con goles de Mbappé, Fabinho y Bakayoko, pues entonces le gana al Manchester City y con un agregado de 6-6, pero con los goles de visitante valiendo doble, pues entonces elimina al equipo de Guardiola. Y bueno, y dígame tú cómo le ha caído los medios a Guardiola. Pues se habla de fracaso del catalán. Se habla de cambio de ciclo, a pesar de que el ciclo lleva son 2 temporadas. Se habla de un montón de cosas. Entonces, este partido, debo decir que lo que más me llamó la atención fue el desastre defensivo del equipo ciudadano. Una defensa que, bueno, hacían la estatua. Los jugadores franceses pasaban, se hacían el pase, pues dentro del área grande, pues como Pedro por su casa, como si estuvieran en una, ¿cómo se llama?, en una exhibición. Y los 3 goles vienen de sendos errores de la defensa. Entonces, qué desastre esta exhibición del Manchester City. El único gol ciudadano del Leroy Sané en el 71 y obviamente no fue suficiente. Entonces, no sé si alguno de ustedes vio el partido, vio los highlights, si quiere agregar algo. Sí, no lo vi, vi los highlights, quedé totalmente sorprendido de la actuación del Mónaco y también del Manchester City. Entiendo por lo que, y voy a documentar un poco más acerca de lo que está haciendo el Mónaco, pero el Mónaco es de los equipos europeos que mejor anda en su liga y evidentemente ahora también demuestra que anda muy bien en la competición máxima, ¿no?, en la Champions. Lo que me gusta del estilo de juego del Mónaco, por lo que pude leer y ver en algún caso, es que se entregan al ataque y no hacen ningún tipo de concesiones, o sea, no se están preocupando demasiado por defender a ultranza ni nada por el estilo. Son bien ofensivos y tienen cómo hacerlo, ¿no? Y creo que se puede jugar mejor al fútbol contra un equipo así, estoy pensando en Real Madrid, que contra un equipo que mete todas sus piezas atrás como el Leicester, ¿no? Hablábamos en privado, Ángel y yo, de esos temas, ¿no? Entonces, sí, porque hay que decir también que mañana el sorteo de la Champions y ya pues ahí están circulando los memes donde ya las bolas Florentino se está encargando de meterlas al microondas, ¿verdad? Porque como ya sabemos que hay las bolas calientes, pues entonces él estaba esperando los resultados y entonces bueno agarró la del Real Madrid, la de Leicester City y la de Mónaco. Esas van a estar, pero que van a echar candela, esas 3 bolitas. Listo, pues. Entonces, ojalá que sea así, de verdad. Y va a confirmar tu sospecha de toda la vida. Ay. Mira, aquí en este podcast no se gana plata, pero se goza. se divierte uno. Sí, sí. Mira, yo estaba viendo aquí la situación del City, está a 10 puntos, ok, del Chelsea. No es que esté eliminado ni mucho menos, pero con lo bien que ha estado jugando el Chelsea, pues yo creo que se va a ir con las manos vacías el amigo Guardiola en esta temporada. Y cuidadito, ¿ok? ¿No queda todavía no le queda la FA Cup? No te sé decir, yo esa FA Cup no la sigo mucho. La FA Cup va a jugar, ganó el Chelsea. Ya terminó eso. Ah, ok. Bueno, entonces, cuidadito. El Manchester todavía tiene chance. Sí. No, el Manchester está eliminado ya. ¿Sí? Lo acaban de eliminar hace una hora. Ah, ok. Bueno. Yo tengo un corazoncito británico, man. Sí, ya. ¿Qué te puedo decir? O sea, con 10 puntos de diferencia con respecto al Chelsea, y que también tiene ahí al Tottenham Hotspur encima de ellos por diferencia de goles. Eliminado de la Champions y eliminado de la FA Cup. Entonces, mira, Guardiola yo creo que vaya haciendo sus maletas. Lamentablemente porque sí. Yo soy muy, muy guardiolista, pero bueno. Sí. Ok, sí, entonces... bueno, nada, lo que queda es esperar el día de mañana, a ver qué pasa con las bolas calientes o no calientes. No me extrañaría para nada pues que hubiera un emparejamiento Real Madrid-Mónaco y Bayern-Barça, o si no, qué sé yo, Juventus-Barça o algo así por el estilo. Pero no, bueno. Por la Juventus no es más rival para el Barcelona. No, eso viene por la vendetta. Tú sabes cómo son los italianos cuando buscan vendetta. Sí. Pues ahí vienen buscando su vendetta. Ok, bueno, eso es lo que yo quería hablar con respecto a Liga y con respecto a Champions. Tenía dos puntos sueltos antes de darle la palabra a Horacio que yo quería tocar. Una es, ya se reveló que el Barça, si quiere realmente hacer fichajes de importancia para la nueva temporada, va a tener que vender, y va a tener que vender yo creo que más de un jugador, porque resulta que esta directiva pues de la cual yo siempre estoy rajando, tenía un presupuesto inicial de 60 millones para este ejercicio y se gastaron 35 en André Gómez. La ficha de André Gómez ha debido contabilizarse con respecto a la temporada anterior, y no fue así. Tuvieron que echar mano del presupuesto 2017-2018, ¿okay? Porque no alcanzaba pues el dinero. Y entonces, de los 60 presupuestados, pues solamente quedan 25. Entonces, estos 25, obviamente, pues tú puedes hacer algún fichaje, pero nada espectacular. Pues entonces, la idea del club es traer por lo menos un lateral derecho, que hace mucha falta, y un mediocampista para reforzar esa media cancha que tantos problemas hemos tenido. Y con 25 millones de euros no es mucho lo que se puede comprar. También se pueden traer algunos jugadores de la cantera. Todo va a depender del nuevo proyecto, quién va a ser el nuevo técnico, si va a ser un técnico que le dé, como era anteriormente, importancia a la cantera o no. Pues eso obviamente está todo en veremos. Pero lo que yo quería sacar aquí es que bueno, ha sido una espectacularmente mala negociación la que se hizo por este portugués, que encima ha dejado las arcas comprometidas para este ejercicio. Y bueno, lo que se está vislumbrando es que Arda Turán debe salir, que todavía hay un mercado por ahí para el turco. La temporada anterior hubo algunas ofertas aparentemente de la Liga China, y yo creo que para allá es que hay que estar mirando, porque los chinos tienen recursos, pero tampoco es que sean malos negociadores, ¿no? Los chinos, cuando vean noticias como esta, que si yo la veo, pues ellos también lo ven, de que el Barça tiene necesidades financieras para poder acometer los fichajes, pues obviamente se va a poner duro en la negociación. Pero entonces yo lo que haría es, bueno, le ofrezco, si está interesado Arda, y le digo, mira, te voy a mandar un convito, por lo que cuesta Arda más unos 5 milloncetes, te doy a André Gómez ahí como parte del combo para salir por lo menos de ese paquete. Ok, eso es un punto. Y el otro punto que yo vi por aquí que me llamó mucho la atención fue un artículo que leí en esta semana. El artículo es del diario Sport. Y resulta que le han hecho una entrevista a uno de los jugadores que yo vi que en la historia del Barça se ha, digamos, matado más por esa camiseta y que bueno, todavía hoy en día estando retirado es bastante, bastante palo lo que le da al equipo merengue, a la llamada caverna mediática, etcétera, etcétera. Estoy hablando del búlgaro Risto Stoico. Risto Stoico le hacen una entrevista cuando está a punto de cumplirse un año de la muerte de su mentor en este equipo, que fue Johan Cruyff. Y bueno, hay una conversación bastante interesante en una revista que se llama Panenka. Y entonces que sacó un número dedicado a Johan Cruyff. Y uno de los artículos, pues, es esta conversación con Stoico. Entonces, bueno, le preguntan pues cómo era su relación pues con el holandés volador. Y él dice algunas de las cosas que dice, bueno, es que Cruyff le dedicó muchas tardes a enseñarle lo que tenía que hacer en el campo. Y que le decía, entre otras cosas, tú eres un jugador de balón de oro, yo tengo tres y quiero que tú tengas uno, le dijo un día. Después de que había llegado apenas llegadito a Barcelona. Y siempre le estaba entregando, le estaba dando tips, pues. Una de las cosas que hacía era de que en la intimidad era muy amigo, era una especie de padre para el búlgaro. Y en cambio, enfrente del grupo le decía que era un desastre, que lo iba a traspasar, y entonces al final del entrenamiento se lo llevaba a comer juntos. Y entonces, bueno, una de esas cosas que le decía, bueno, tú eres el mejor, etcétera, etcétera. Esa era parte de la psicología que utilizaba con ese Dream Team, ¿no? Bueno, pero después del entrenamiento, es que metí tres goles, nada, no te lo creas. Y entonces ese tipo de situación. Con respecto al fichaje, ¿verdad? Él una vez estaba en Palma de Mallorca antes de ser fichado por el Barça, y entonces lo llevan al hotel y está Johan Cruyff ahí en la habitación esperándolo. Y entonces, bueno, el hombre no se lo cree, ¿no? El propio Cruyff va a hablar conmigo, entonces le dice, bueno, mira, yo en este momento tengo tres extranjeros, uno de ellos se va a ir, pero tú vas a venir el año que viene. Entonces tú lo que tienes es que regresar a Bulgaria, ser un jugador ejemplar en esta temporada, que no te expulsen, y porque esa era una de las características del búlgaro, pues era muy cabeza caliente y siempre lo están expulsando. Y si tú tienes una temporada tranquila, tú vas a venir al Barça tranquilamente. Y entonces, al día siguiente, que era el torneo de Mallorca, ¿qué pasó? Que expulsaron a Stoico en el partido contra el Barça. Punto interesante. Bueno, otra de las anécdotas es que, para terminar esto, cuando él todavía no hablaba castellano, le llega José María Vaquero, que era bastante bromista, y le dice, bueno, mira, cuando ves al mister, tú le dices, hola, eres un hijo de puta. Y entonces, bueno, inmediatamente, pues él le hace caso y llega al entrenamiento, llega Cruyff y le dice, buenos días, eres un hijo de puta. Y entonces, Johan Cruyff pasó de él y sabía de dónde venía la cosa, y se fue directamente donde Vaquero a reclamarle. Bueno, son algunos puntos interesantes de esta conversación. Repito, con uno de los jugadores que mejor representaron al Barça desde el punto de vista de sudar la camiseta, de echarle pichón, como decimos aquí en Venezuela. Yo no sé, José Miguel y Horacio, si ustedes tienen algún recuerdo de Risto Stoico. Ah, no, yo sí tengo. Es decir, un gran jugador. Y no sabía que la historia que se llevara muy bien, ¿cómo se llama? Con Cruyff. De verdad que no lo sabía, sino lo que tú estás contando ahorita. Y a mí, Stoico, hubo un mundial que no me recuerdo cuál fue, que se destacó mucho el equipo rumano de origen. Búlgaro, perdón. Uh-huh. Y Stoico fue fundamental. Es más, creo que llegaron entre los cuatro primeros, creo que llegaron de tercero o de cuarto. Sí, ese fue su mejor mundial. Fue un jugadorazo y bueno, todo mi elogio con él, todo mi grato recuerdo. Eso sí, no tiene pelos en la lengua. No. Ya cuando habla bien en español se lo hace entender. Stoikov es comentarista, ha sido de la televisión mexicana, de Televisa, específicamente el canal deportivo de ellos, Televisa Deportes Network. Y día sí, día no, vía remota, participa en una tertulia en la cual ofrece sus muy sabrosos puntos de vista, ¿no? Y como dice Horacio, ahora que maneja bien el castellano no se guarda nada, ni lo dice con muy afilado verbo. Así que da gusto oírlo. Y igual que da gusto verlo en la cancha, un tipo que se entregaba a todo y muy intenso, ¿no? Sí, también sí. Me acuerdo que fumaba tanto como su amigo Cruyff. Totalmente. Mira, ese mundial que está recordando Horacio fue el mundial del 94, donde el equipo búlgaro llegó hasta la semifinal. Y en ese año 94 también fue un año redondito para él porque ganó el Balón de Oro. Cumplió con su promesa. Sí, señor. Bueno, esos eran los dos puntos que yo tenía sueltos para este programa. Y entonces, bueno, Horacio, tú tenías por ahí un temita que querías tocar. Bueno, por ejemplo, lo de la FA Cup que tú... Bueno, yo creo que le voy a agregar otro punto adicional. Lo de la FA Cup, y en ese el punto final ustedes van a intervenir también con... ¿Qué les parece a ustedes? En la FA Cup ganó el primer partido, lo ganó creo que fue el Manchester United. El segundo partido lo ganó el Chelsea que ahorita está dirigido por Antonio Conte, que es un italiano, que él venía de la Juventus, creo yo, ¿no? Sí. Era director técnico de la Juventus, del cuerpo técnico de la Juventus, y muy renombrado. Bueno, y después en ese partido se agarraron así como se llama, verbalmente, a pelear entre Conte y Mourinho. Ajá. Y entonces Conte le dice: tú eres un Judas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que él fue director técnico del Chelsea y después ahorita porque él sabe los pergaminos que le da el Manchester United ahorita y aparte por el dinero que le habrán pagado. Él se fue para el Manchester United. Y yo no sé qué opinan ustedes de la permanencia también de Mourinho en el Manchester United. ¿Está atornillado o no está atornillado? ¿Qué opinan ustedes? Yo espero, como seguidor del Manchester United, que estoy actualmente de año sabático mientras ese individuo esté ahí en el banquillo, yo espero que él salga al final de temporada, pero no estoy seguro porque... Peor que a él le fue a David Moyes y ellos aguantaron bastante a Moyes ahí en la dirección técnica. Entonces, no sé. Aguantaron mucho. Sí, pero no sé. Sí, yo coincido contigo, Ángel. Yo creo que lo van a aguantar hasta la mitad de la próxima temporada. Y si no se dan los resultados, sí lo van a alargar, ¿no? Pero por el momento ya no aspira a la liga inglesa, ya salió del FA Cup. Y no está en ninguna competición europea, así que va tranquilo, ¿no? Perdón, sí está en una, está en la Europa League. Está en la Europa League todavía. Bueno, que es lo único que le... La Europa League, que es una, digamos, competición de chichinabo para un equipo de los pergaminos del Manchester United. Así es. Bueno. Sigue en carrera, ya está en semifinales. Bueno, otra cosa que quería comentar yo. Y solamente, yo estaba viendo la tabla del y tiene también que ver con los entrenadores. La copa, la tabla de posiciones de la liga inglesa, de la Premier League. Y por ejemplo, el que va ahorita de puntero y yo creo que va a ser campeón, debería ser el campeón de Chelsea, el que es Antonio Conte, el que es dirigido por Antonio Conte. Pero yo estaba comparando los equipos que yo conocía. Y fíjense ustedes que el del año pasado, que esta dinámica es la Premier League, que está exigente. El año pasado ganó el Leicester y votaron a Ranieri. Creo que lo mencionamos también en este podcast. Sí. Y ahorita el Leicester está, bueno, está peleando la Europa League, pero el Leicester votó a Ranieri y puso a Shakespeare. Y otra cosa que quería comentar, hablando también de Mourinho, es que, por ejemplo, el Chelsea, Conte es un tipo ganador, pero hay otro club que no ha sido tan ganador y que lo ha aguantado, que ha sido el Arsenal, por ejemplo. Ah, bueno, pero eso ya es algo de comiquita. O sea, el hombre tiene más de 20 años ahí y no hay manera. Uh-huh. O sea, no importa cuáles son los resultados que logra, él definitivamente debe tenerle, así como Benzema, le debe tener algún videillo sexual a los directivos del Arsenal, porque es que no se explica. Yo no me lo explico, a menos de que él sea un testaferro y el verdadero dueño del Arsenal sea él, yo no me lo explico. O sea, porque es que es imposible. Sí. Hablando de trasladándolo al mundo de béisbol, por ejemplo, aunque estamos haciendo un podcast de fútbol, por ejemplo, en la Grandes Ligas había los Dodgers de Los Ángeles. Tenían jugadores, manager franquicia, y creo que después siguió el ejemplo de los Yankees en Nueva York. Yo me recuerdo que el primer manager de franquicia que yo conocí de los Dodgers de Los Ángeles fue Walter Austin. Uh-huh. Después el siguiente fue uno que dirigió aquí el Caracas, que era Tom Lazorda. Uh-huh. Estuvieron varios años a pesar de que si ganaban o perdían o no sé qué broma. En cambio, ahorita hay distintos criterios. Por ejemplo, el Arsenal mantienen el tipo este, al ser un cariterno, lo mantienen a trocha y mocha. Ángel acaba de decir que el Manchester City ya está pidiendo la cabeza, los fanáticos están pidiendo la cabeza de Guardiola. O, por ejemplo, hablamos de Mourinho, que Mourinho también dijimos, es decir, hay distintos estándares. El que es fuera de, ¿cómo se llama? Fuera de... Otra máxima del béisbol. Es más fácil votar a uno que votar a todo el equipo, ¿no? Lo que pasa es que eso no se aplica en el caso de Arsenal. En el caso de Arsenal, lo más difícil del mundo es votar al director técnico. ¿Por qué? No me pregunto. Algún videillo sexual debe haber por ahí. Estoy viendo aquí un dato bien interesante. En mes de mayo de 2008, en Moscú, la final de la Champions fue entre el Manchester United y el Chelsea. Una final 100% inglesa. Desde ese momento para acá, lo que ha hecho es ir cayendo el predominio de los clubes ingleses. Hoy en día, la Premier League es el torneo que más gasta. En este año se gastaron 1.640 millones de euros en fichaje. Y todavía, pues no logra que ese esfuerzo económico se produzca en rendimientos en Europa. En este año, por ejemplo, el Leicester City está en cuarto, Arsenal y City cayeron en octavo y el Tottenham cayó en la fase de grupo. El año anterior, uh-huh, el City cayó en semifinales y los otros tres equipos, Chelsea, City y Arsenal, cayeron en octavo. Nos vamos un año más atrás todavía y entonces todos los equipos ingleses cayeron en octavo y en la fase de grupo. Ni siquiera llegaron a cuarto. Le pongo un poquito más sal a esa herida. Estoy viendo los equipos que jugaron 16avos de final de la Europa League, ni siquiera la primera línea. Y adivina cuántos equipos ingleses hay entre los 16 de la Europa League. No sé, cuatro. Uno. Uno. Imagínate tú. Uno. El Manchester United, que pasa a octavos ahora. Uno de 16 en la Europa League. O sea, eso te dice todo. Pero yo les tengo una explicación a ustedes, que yo que viví casi un verano completo en Inglaterra, lo puedo decir. Tú vas a, Leicester, no sé, en una ciudad, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Leicester, no solamente el año pasado, cuando Leicester fue estoy seguro que fue para la Premier League, bueno, vendían los abonos y estaba el estadio lleno, todos los partidos, y yo no sé por qué razón los equipos hoy tienen ingresos extra o tienen un contacto muy bueno con la televisión inglesa o con los canales privados allá, o yo no sé, pero atraen, gastan en fichajes, como yo acabas de decir, Ángel, Pero ellos allá les va muy bien con sus finanzas, les va muy bien con sus cosas, porque los ingleses son bien fregados con la finanza. Sí, pero no, pero no tienen protagonismo como lo tenía anteriormente a nivel continental. A nivel continental. Fíjate que, por ejemplo, el Manchester City en los últimos 5 años, solamente el Chelsea y el Manchester City han llegado a la final. Manchester City en la 2015-2016 y Chelsea llegó 2 veces a semifinales. En esos mismos 5 años, el Real Madrid ha pisado 5 veces las puertas de la final, el Barcelona 3 y el Atlético Madrid 2. Entonces, ahí podemos decir, bueno, hay una gran diferencia entre el rendimiento de las inversiones en la Liga Española y la Liga Inglesa, y lo que se traduce pues a lo que pudiera ser algo comparable, que es, bueno, la Champions League, pues. Por ahí dicen que la Liga Española no es competitiva, pues sí lo es. Aquí tenemos 3 equipos que han llegado en esos 5 años, han llegado uno de ellos 5 veces a semifinales, otro llegó 3 y otro llegó 2. ¿Tienen algo más, partners, o lo dejamos hasta aquí? Tengo una cosita ahí, se habla de que el Barcelona quiere traerse de regreso a Thiago Alcántara. Ya el Bayern dijo que no lo soñaba, ni lo soñaba. Están hablando, ahí es dinero, hermano. No sé si alcanzarán los 35 millones o lo que sea que vayan a recibir por André Gómez y Arda Turán, pero no le vendría mal a alguien que vino de sus propias filas, ¿no? Sí, pero yo no estoy muy seguro de que Thiago se quiera devolver. Dicen por ahí que el chivo que se devuelve es nunca, ¿no? Se hablaba también de Marco Verratti. Sí, ese sí me gusta, ¿viste? No es que no me guste Thiago. Thiago es un gran jugador. El problema de Thiago es que es de cristal. Entonces tú lo medio mira, me lo medio mira feo, lo soplas y se lesiona. Ese es el gran problema del jugador, pero es un jugador muy bueno, comparado por ejemplo con el hermano, con Rafinha, tiene muchísima más clase que Rafinha, Seguro. pero el problema es las lesiones. Es un jugador que se lesiona demasiado. Verratti me gusta, Verratti, pero yo creo que Verratti, la ficha de Verratti debe estar por los, no sé, por los 60 millones de euros o algo de eso. Sí, Cuidadito. si lo van a querer, se lo van a vender muy caro. Y hay un problema también con la finanza, que yo no lo toqué. Pero la renovación de Leo Messi, que se está cocinando a muy fuego lento, yo estoy seguro que va a renovar, pero yo creo que hasta final de temporada no vamos a tener noticias en ese respecto. Ahí se va a ir pasta, como dicen en España. Entonces, bueno, la directiva se la va a ver y se la va a desear, porque en parte por su mala gerencia, por haber comprado mal y haber sobrepagado. En el caso de André Gómez se sobrepagó. Porque no solo son los 35 millones que costó, es que hay 20 millones de variables. Y los variables dependen del número de partidos que juegue. Entonces, como el amigo Luis Enrique lo pone en un partido sí y el otro también, pues esos 20 millones, pues ahí está el Valencia, pues esperando pasar por caja, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo veo difícil hacer algún fichaje tipo Thiago. Yo creo que vamos a tener que hacer. Hay un nombre que ha estado sonando bastante, que es el de Héctor Bellerín, el español que juega en el Arsenal. Pero ahí está el señor Wenger, que si bien no gana títulos, es un lince a la hora de negociar. A la hora de comprar barato y vender caro, está mandado a hacer. Y para muestra un botón, el caso de Cesc Fàbregas, que se lo llevó siendo un infante de aquí del Barça y nos lo devolvió como en 45 millones de euros costó en su momento. Pero bueno. No, no quiero hablar de eso porque me va a poner de mal humor. ¿Algo más, partners? Por el momento no. Bueno. Una pregunta, ¿eh? Tú, Dime. ya está pidiendo la bola caliente de Real Madrid. ¿Cuándo es el sorteo es? El sorteo es mañana, no tengo a qué hora, pero es el día de mañana. No, olvídate que no tienen de qué preocuparse. Ustedes no salen del Mónaco o del Leicester City. Uno de esos dos. Anótalo, más si lo vamos a recordar. Anótalo porque eso puedes apostar. Entonces, que en Las Vegas se apuesta de todo. Entonces, bueno, pueden apostar de que el Madrid le toca una de esas bolitas calientes. Y al Bayern le va a tocar, perdón, al Barcelona le va a tocar o el Bayern o la Juventus. O Escríbelo la también. Juventus. Me extrañaría que me tocara el Dortmund o uno de esos. Quiero decirte que Oye. el Dortmund no es ninguna perita en dulce, ¿no? Pero lo prefiero antes que el No. Bayern 20 veces. Sí, claro que sí. Bueno. ¿Y los partidos de la próxima jornada? Sí, vamos con eso, ¿cómo no? Bravos, bravos. El día día 18, el día sábado, Eibar recibe al Español, el Bilbao recibe al Real Madrid. Este partido difícil, ¿ok? El Bilbao, sí, en su campo del nuevo San Mamés, cuidadito. Sí. Va a tener que practicar mucho el cabezazo Sergio Ramos. A la vez recibe a... Que Sergio Ramos va a tener que practicar mucho el cabezazo. En vez de practicar los penaltis, Sergio Ramos practica el cabezazo. Entonces, ya vi la ironía. A la vez, Real Sociedad, el Betis recibe a los Osasuna. Y el día domingo, un segundito, el Leganés recibe al Málaga. El Atlético de Madrid al Sevilla. Partido bueno. Este es un partidazo. Voy a tratar de verlo. Atlético de Madrid-Sevilla. El Deportivo La Coruña recibe al Celta, Sporting de Gijón al Granada. Este también es un partidazo, porque si bien no son equipos contendientes arriba, sí son contendientes abajo. Entonces, ahí está peleando el descenso. Estos son partidos donde normalmente se echan chispas ahí. Y el Barcelona recibe al Valencia, pues que obviamente no podemos estar inventando mucho ni caminando la cancha. Tenemos que volver a correr la cancha, como decía José Miguel, que somos de los que menos corremos. Tenemos que empezar a sudar la camiseta y hay que ganarle al Valencia. Bueno, si no hay más nada, pues yo les agradezco su participación y les recuerdo a la audiencia que los puntos de contacto nuestros son la cuenta de Twitter en primer lugar, @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias, Horacio. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene, Ángel. Horacio, un abrazo. Igualmente, José Miguel. Viva México. Viva México. Chao.